Hola, muy bienvenido al estudio de la lección de esta semana, proporcionado por la editorial adventista Safelis. El título de la lección de la semana es Amor a cambio. Y el versículo para memorizar es Isaías capítulo 58, versículo 10, que dice así: Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz. Y tu oscuridad será como el mediodía. La tendencia natural de la mayoría de las personas religiosas es hacer de la religión un conjunto de dogmas y rituales. Esto fue cierto para el pueblo de Israel en el pasado y es cierto para nosotros hoy también. La lección de esta semana aborda este problema. Uno de los puntos interesantes de la lección, por ejemplo, se refiere a la práctica del ayuno. La gente a menudo me pregunta cómo debería ser el ayuno de acuerdo con la Biblia. Suelen querer saber si durante un día de ayuno, por ejemplo, pueden beber agua o algún otro líquido, o si el ayuno solo puede ser para uno o dos comidas. Esta preocupación casi siempre surge de una mala comprensión del significado del ayuno en la Biblia. Para muchas personas, aunque no sea conscientemente, el ayuno funciona como una práctica meritoria. En otras palabras, necesitas una bendición o un milagro, luego ayunas, sufres mucho, haces un sacrificio tremendo para aguantar no comer un día entero y de alguna manera Dios ve esto como un esfuerzo de tu parte y te da como recompensa la bendición o el milagro que estás pidiendo. Sin embargo, este no es el significado del ayuno en la Biblia. Por supuesto, puede ser beneficioso para la salud e incluso para la claridad mental, permanecer un rato con el sistema digestivo en reposo. Pero desde el punto de vista espiritual, este no es el ayuno requerido por la Biblia. Isaías 58 habla del verdadero ayuno. Y el versículo 10, el versículo para memorizar de la semana, resume el propósito de esta práctica religiosa. Dice, si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz. Esto significa amor. Mira, este es el tema que vamos a estudiar a lo largo de esta semana. Te aseguro que será muy, muy interesante. No te lo pierdas, ¿vale? La lección del domingo se titula Comprar algo gratis. Está basada en Isaías capítulo 55, versículo 1, versículos 1 al 7. El versículo 1 dice así, la verdad contiene una expresión paradójica, ¿no? A todos los sedientos, venid a las aguas y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. ¿Cómo puede alguien que no tiene dinero comprar algo? Mira, es muy común ver en las tiendas ofertas y promociones de rebajas, más o menos así, compra sin dinero, pero nadie entiende que no tendrán que pagar por ello. Comprar sin dinero en nuestro contexto significa quizás utilizar la tarjeta de crédito o hacer una financiación sin entrada, pero al final tendrás que pagar. Pero aquí en Isaías, lo que el profeta está anunciando es algo y nada menos que la salvación, que hay que comprar, de hecho, sin dinero. Una vez más, vemos aquí en el Evangelio en el libro de Isaías. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación en Cristo. Salvación por gracia, mediante la fe. La idea de comprar revela que tuvo un precio. La salvación por gracia no es lo mismo que la salvación de gracia. Definitivamente, la salvación ofrecida al pecador no es gratuita. Tuvo un precio, de hecho, un precio muy alto, nada menos que la muerte del Hijo de Dios. Sin embargo, por la gracia tenemos acceso a la salvación. Una forma quizás sencilla de ilustrarlo sería más o menos así. Es algo que se compra con el dinero de otra persona. Compras, pero no con tu dinero. Alguien se ofrece a pagar en tu lugar. Por tanto, entendemos que el fundamento de la salvación está en Dios y no en nosotros. Y menos mal que sea así, porque lo mejor que podemos ofrecer a Dios será siempre insuficiente para darnos el derecho a la salvación. Dependemos completamente de lo que Dios ha hecho y hace por nosotros. Como dijo el apóstol Pablo, para que nadie se gloríe. Jesús pagó el precio, de modo que cuando Dios mira al pecador arrepentido, ¿no?, que ejerce fe en Jesús, Él no ve los pecados de ese pecador, sino que ve los méritos del Salvador. La sustitución es la palabra clave. Así que cada vez que te sientas muy pecador, indigno, sin esperanza, escucha y acepta esta maravillosa invitación del cielo que dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. El título de la lección del lunes es Altos Pensamientos y Caminos. Está basada en Isaías 55, versículos 6 al 13. Te recomiendo insistentemente que leas este pasaje de Isaías 55, 6 al 13 y que lo hagas hoy. Léelo atentamente, ¿no? Medita y ora sobre este tema. Verás qué inspiración será para ti. Quiero resaltar aquí el versículo 9, que dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aunque el hombre haya sido creado a la imagen de Dios, la naturaleza de Dios es en todos los sentidos trascendente infinitamente a la naturaleza del hombre. Tanto los pensamientos como los actos de Dios van más allá de la comprensión del hombre. A los hombres les resulta difícil perdonar a los que le han ofendido. Dios puede perdonar y perdonar abundantemente. De hecho, el hombre ni siquiera puede comenzar a comprender la profundidad y la altura del amor de Dios, ¿no?, y comprender su plan de salvación que abarca toda la creación. Esto está más allá de la comprensión humana. Los pensamientos del hombre son para el tiempo. Los pensamientos de Dios son para la eternidad. Los pensamientos del hombre son egocéntricos. Los pensamientos de Dios se centran en sus criaturas. El hombre piensa en lo que puede recibir y Dios en lo que puede dar. Y si hablamos del plan de la redención, el contraste es indescriptible. Nunca podremos comprender completamente todos los matices y profundidades de la redención. Elena de White hace un comentario interesante sobre eso, ¿no? Ella dice: el tema de la redención es uno en el que anhelan todos los ángeles. Será la ciencia y la canción de los redimidos por los siglos de la eternidad. Esto es impresionante, ¿no? Pero el mensaje que quiero dejar del estudio de hoy para ti es que si te sientes culpable por un error o un pecado cometido, recuerda que el plan de salvación contiene todas las providencias para tu perdón y restauración. Solo tienes que aceptarlo, ¿no?, y probar y experimentar esta paz que el Señor te ofrece para este día y para toda tu vida. La lección del martes se titula Amigos de Ayuno, basada en Isaías 58, 1 al 8. Isaías 58 es uno de estos capítulos de la Biblia que sirven para abrir nuestra mente, nuestro entendimiento de las cosas de Dios. Uno de los principales problemas de la experiencia religiosa es el punto de vista equivocado de muchas personas sobre el significado de la religión verdadera. Hay una tendencia humana a ver y a vivir la religión solo como un conjunto de dogmas y rituales a seguir. Mucha gente practica estas cosas no como una forma de compañerismo, de comunión con Dios, sino como una obligación religiosa. El tema del ayuno, por ejemplo, es uno de los más complicados de todos. Ahora te presentaré tres puntos importantes sobre el ayuno. Primero, asegúrate de no tener contraindicaciones médicas para ayunar. Hay personas que sufren de hipoglucemia, otras de infecciones estomacales y que no pueden permanecer mucho tiempo con el estómago vacío. Has que considerar eso. El segundo punto, el ayuno no tiene que ser de 24 horas. Algunas personas en la iglesia piensan que ayunar significa necesariamente pasarse 24 horas sin comer y ni tomar nada. No todas las personas tienen condiciones físicas para pasar un día entero sin comer. Eso depende del metabolismo y de la constitución física de cada persona. Si para ti pasar demasiadas horas sin comer es un trastorno, ¿no? Te da dolor de cabeza, debilidad y tienes que sentarte o acostarte, debes saber que este ayuno va en contra del verdadero propósito del ayuno, de acuerdo con la Biblia, que es tener la mente clara, ¿no? Bien dispuesta y descansada para comprender mejor la voluntad de Dios a través de la lectura de la Biblia y de la oración. El torrente sanguíneo se libera de la digestión y puede irrigar mejor el cerebro. Por lo tanto, si aún así quieres ayunar, no tienes que pasar 24 horas sin comer nada. Haz un ayuno parcial de acuerdo con tu resistencia física, ¿no? Y preferiblemente consume mucha agua y zumo de frutas, quizás. El ayuno no está destinado a hacerte sufrir de hambre, como si te diera algo de crédito ante Dios. Y el tercer punto que quiero destacar es lo siguiente, que tú puedas entender que este ayuno, ¿no? Como lo he descrito aquí, siguiendo estos criterios, es muy bueno para la salud y ayuda a tener comunión con Dios. Pero hay una categoría de ayuno superior a esta. No es el ayuno cuando dejas de comer, sino el ayuno cuando comes y compartes tu comida con las personas que no la tienen. No solo comida física, sino también comida emocional y espiritual. Así que te doy una idea. ¿Por qué no haces un ayuno el próximo fin de semana? ¿Por qué no planificas un ayuno para el próximo sábado, por ejemplo? ¿Y cómo lo debes hacer? Prepárate un buen almuerzo y invita a alguien que quizás esté lejos de la familia, o que tenga pocos amigos, o que esté pasando por un momento difícil, y comparte estos momentos y esta comida con esta persona. Isaías 58, 6 y 7 nos ayuda a comprender eso. Mira lo que dice. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tú pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Este es el verdadero ayuno. Así que piensa sobre eso y quizás pon esto en práctica en tu vida y será una bendición, no solamente para ti, sino también para muchas personas. ¿Vale? Lección del miércoles. Lucha de ayuno, basada en Isaías 58, del 1 al 12. Los judíos debían observar solo un ayuno por año, que era en el día de la expiación. Eso está en el libro de Levítico, capítulo 16. Pero se les permitía ayunar personalmente si lo deseaban. Y ellos, muchos de ellos, luchaban por hacerse notar en lo que estaban haciendo. Quizás estaban tratando de comprar la bendición de Dios con su ayuno. Mira, adorar a Dios implica más que observar un ritual externo. Debe haber obediencia interior y sumisión al Señor. Jesús fue un ejemplo perfecto de cómo vivir la vida cristiana. La vida de Cristo no estuvo marcada por ritos religiosos, sino por actos de misericordia. Y la iglesia de hoy corre un gran riesgo de caracterizarse más por ritos y prácticas dogmáticos que por su relevancia en la vida de las personas. No quiero subestimar todos los ritos y dogmas de la Iglesia, no. Lo que quiero es enfatizar, ¿no?, que las personas son el verdadero propósito de las acciones, de la vida de la Iglesia. La verdad es que muchas tradiciones humanas que se practican en la Iglesia han llegado a ocupar un estatus de doctrina y se han vuelto más importantes que las personas. Esto es lamentable, ¿no? Seremos cristianos mucho más bíblicos cuando estemos más interesados en las personas, cuando aprendemos a amar a las personas y a aceptarlas entre nosotros a pesar de sus pecados y preferencias. Es solo cuando atraemos y amamos a las personas que podemos influenciarlas con el poder transformador del Evangelio, y no al revés. A menudo esperamos que el Evangelio transforme a las personas para que podamos acercarnos a ellas. El orden establecido por la Biblia es exactamente al revés, al contrario. Primero aceptamos, abrazamos, amamos, y luego podemos ser una influencia para la transformación. El problema es que para muchas personas en la Iglesia, tratar con los pecadores es demasiado incómodo. A veces se vuelve algo hasta vergonzoso para mucha gente. Por eso es más fácil para muchas personas concentrarse más en la receta del almuerzo o en el modelo de la ropa decente, ¿no?, que mezclarse con los pecadores. Pero recuerda, seguir el ejemplo de Cristo te impulsará, te obligará a acercarte y amar a las personas de colores, preferencias y gestos distintos de los tuyos. El tema del jueves es un tiempo para nosotros. Está basada en Isaías 58, versículos 13 y 14. Isaías 58, 13 y 14 habla del sábado en el contexto del día de la expiación. Pero lo que se menciona allí se aplica perfectamente también al sábado semanal. Esta es una promesa para aquellos que santifican el día de reposo de acuerdo con el plan de Dios. Y la promesa aquí está, versículo 14. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. El tema del sábado aquí no puede verse fuera del contexto de la sesión inicial del capítulo, que habla sobre el verdadero ayuno y la importancia de cuidar a los necesitados. El punto no es la alegría ni el duelo, es más bien el día de Dios o nuestro día, la voluntad de Dios o nuestra voluntad. El sábado no puede ser una excusa para no ayudar a los demás. Aquí, alimentar al hambriento y vestir al desnudo se clasifica como la voluntad de Dios. Los hijos de Israel no debían usar la observancia del sábado para seguir sus propios caminos, ¿no?, para encontrar su propio placer o para hablar sus propias palabras. Eso está en el versículo 13. Eso también se aplica a nosotros hoy. Si se le da gloria a Dios, habrá un deleite puro. Dios promete que el verdadero, humilde y desinteresado observador del sábado, ¿no?, promete a este subir sobre las alturas de la tierra. Es la promesa bíblica, ¿no? La sabiduría de Dios ve el valor del sábado, del ayuno y de todas las disciplinas espirituales. Aunque estas cosas puedan vivirse solo exteriormente, también pueden ser el medio de la rectitud personal, ¿no?, la razón de la justicia social, la fuente del deleite espiritual para la gloria de Dios. El principio es este: la práctica religiosa, ya sea ayunando o observando el sábado o cualquier que sea la práctica, es el medio para el propósito espiritual de los mismos aspectos que acabo de mencionar, ¿no? La rectitud personal, la justicia social, el deleite espiritual y la gloria de Dios. Cualquier otro propósito provocará el disgusto de Dios. Por tanto, debemos buscar más la esencia y menos las formas exteriores. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Amante Padre, Queremos seguir nuestra experiencia espiritual de acuerdo con la orientación de tu palabra. Danos, Señor, la esencia que es tu presencia en nuestra vida. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un abrazo cariñoso y hasta mañana. Nos vemos. Chao.